La historia no cambia. El que descubrió América fue Cristóbal Colón. Tírense, muchacho, y déjense llevar por el periódico. Por la noche, y yo salgo sin miedo a la calle. Por si cae algo, la gatita real y en el sistema lo largo. Para que se ponga brusco, le mandamos un fuletazo. Esto es lo que pide el combo. Perreo de duro. Como en los tiempos estos. Suelta, los cantes sueltos. Que ronquen, lo que ronquen. Las cartas se activaron. Escucharon a Yomi y se soltaron. Vivito hito lo que te contaron. Estamos otros niveles. Y eso es lo que a ustedes les duele. De que me quedé con el legado LL. El loco con papeles. El favorito de todos los presos. Y que reventaba luz. Dejándole carto el peso. Pa' los enemigos plomo. Pa' la gata peso. ¿Qué tal si yo te digo que esto viene de regreso? Y confieso que a veces tuve que cargar el mini. Dando vueltas por la con el bon el Lamborghini. Era eufórico, anda con los 70, era histórico. Tírense, muchachos, y déjense llevar por el periódico. Como pa' los tiempos el cuco. ¿Cómo? Dele. Saca los fules que nos vamos a matar. Esto es lo que pide el combo. Perreo del duro. Como en los tiempos estos. La gatita suelta. Lo canta el suelto. Esto es lo que pide el combo. Perreo del duro. Como en los tiempos estos. Despertaron al Pola, ahora no venga a chambear. Que si te pone bruto te voy a hacer recordar. Que arrodillamos unos panties, abofeteamos unos pal. Se rajaban los melones con la estrella mortal. Después a perrear, normal. Aparecieron cuatro bebés y no las vamos a llevar. Y una de ellas era tu gata, nunca lo voy a olvidar. Las discotecas se rompían con champán cristal. Tú soñando con ser bichote. Soñando con ser el Pachino en el café. Recuerda que nosotros fuimos y somos la ley. Me rompe discoteca y los 30 magazines. No es lo mismo estar roncando que subirse al ring. El titerito, el que maleante y canta bonito. Si venden más que yo, mañana el nombre me quito. No, que trapo, esto es como los tiempos de antes. La disco muere, pille piña en el maleante. Las pacas gigantes, los carros de gante. Las prendas brillando, forras de diamante. El berreo, pa' que baile toa. Entró el combo el 70 y pasaron las pistolas. Cuando cantaba el padre se alborotaba la gente. Comía en vivo el que se pusiera imprudente. Voy subiendo y ellos van bajando. Ustedes todos son fecas, no me estén amenazando. Estamos cantando. Por la noche y yo salgo sin miedo a la calle. Por si cae algo, la gatita red y en el sistema a lo largo. Para que se ponga brusco le mandamos fuletazo. Esto es lo que pide el combo. Perreo del duro. Como en los tiempos estos. Suelta, lo cante el sueldo.